Si eres un buen ciclista, se ve en tu cabeza, porque llevas casco. No es obligatorio, pero sí muy necesario. Puede evitar un grave golpe en una simple caída. Decídete. La noche es de Patrick de Frutos. No sé si tú te acordarás de una canción de Joan Manuel Serrat. La verdad es que tampoco es tan antigua, porque tendrá unos 9 años. Que comenzaba diciendo aquello de la vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga. Y sí, a plazos o al contado la vida pasa factura. Rebaña y apura hasta las migajas. Y cuando la escuché por primera vez, me quedé pensando, ¿pero qué razón tiene esta canción? La vida nos la dan, pero ¿cuánto trabajo cuesta en muchísimas ocasiones mantenerse firme ante los vaivenes de la propia existencia? Pero como siempre te digo, detrás de cada infortunio siempre hay alguna ventaja. Así que hay que aprovechar al máximo cada uno de los instantes que tenemos por delante. Y en este caso tenemos por delante 2 horas para compartir ilusiones, para compartir recuerdos, para compartir canciones y para estrenar un nuevo día, un jueves 21 de noviembre de 1996. Buenas noches, soy Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Y aquí estamos juntos, a escondidas hasta las 4, dándole rienda suelta a las ilusiones, al corazón y compartiendo las mejores canciones de la radio en la noche. ¿Te vienes? Te invito a que demos juntos ese mágico paseo a través de la música.